Liverpool es parte de mi vida. Presenta Mejor con Gaby Vargas. Comunicación, pareja, salud, imagen, familia, mente, cuerpo, espíritu. Mejor con Gaby Vargas. De acuerdo con la Real Academia Española, la culpa es el sentimiento de responsabilidad causado por una acción u omisión. A lo largo de tu vida, te han dicho que este sentimiento es parte de una emoción negativa que en realidad hay que eliminar, ¿no es cierto? Bueno, pues hoy quiero compartir contigo la parte positiva del sentimiento de culpa que en ocasiones todos experimentamos. Recientes investigaciones realizadas en Estados Unidos han demostrado que el sentimiento de anticipación a la culpa logra que las personas lleven a cabo acciones en las que tratan de remediar aquello que hicieron. Dicen que ya que la emoción es muy incómoda, algo de lo cual queremos deshacernos, nos impulsa a actuar de forma positiva. La culpa es parte de la conciencia humana. Esa culpa que nos confronta y condena por diversas acciones y pensamientos es un rasgo esencial del ser humano y en realidad debería ser visto como un don. Es la voz persistente dentro de nosotros, nuestra conciencia. Me explico. Ese sentimiento termina con la liberación. Por ello, la culpa cumple un propósito especial. Los efectos de nuestros errores nos orientan y nos llevan a determinar qué tan importante es pensar antes de actuar. Así la culpa puede ser ese promotor extra en el camino hacia la madurez. Gracias a que la experimentamos, es posible hallar formas y estrategias para resolver problemas. Es la necesidad de liberarnos lo que hace posible que hallemos una solución. Rebecca Schaumberg, autora de estas investigaciones en Stanford, señala que realizar una acción sobre algo que creemos que hicimos mal depende en gran parte de nuestra sensibilidad a experimentar culpa. El sentimiento de culpa, que muchas veces se confunde con la vergüenza, a diferencia de esta, lleva a la persona a realizar algo para reponer la situación. Y de acuerdo con los expertos de la revista Current Directions in Psychological Science, se establece una diferencia crucial entre culpa y la propensión a sentirla. La primera es la sensación de remordimiento cuando se ha hecho algo mal. La segunda, la anticipación a sentir culpa antes de realizar algo erróneo. Si la culpa aparece y no sabes manejarla, puede conducirte al bloqueo y al encierro de ti mismo. Aprender a encauzar este sentimiento es parte de no volverte presa de la culpa. Científicos del Reino Unido han estudiado fotografías del cerebro de personas que sufren depresión y establecen que el sentimiento de culpa es parte importante del desarrollo de este padecimiento. Los extremos son terribles. Sin embargo, de acuerdo con un reciente estudio de la Universidad de Carnegie, un nivel moderado de culpa o propensión a sentirla logra que las personas hagan menos decisiones de negocios poco éticas y tiendan en menor grado a cometer conductas delictivas. Así que bueno, las personas con más propensión a experimentar culpa son mejores líderes, más trabajadores, tienen mayor sentido de altruismo y son capaces de comprometerse con su empresa. Así que podríamos decir que en nuestra vida experimentamos diferentes circunstancias en las que tenemos un sinnúmero de sentimientos y emociones. A la culpa se le ha condenado como algo negativo, junto con la ira y la tristeza. Sin embargo, estas emociones son totalmente necesarias en nuestra vida y saberlas controlar es lo que nos hace mejores personas. Entra en contacto con Gaby Vargas. Visítala en Twitter, Gaby-Vargas. Liverpool es parte de mi vida. Presentó Mejor con Gaby Vargas.